Buenas tardes, Segovia, buenas tardes, España. El audio del Vamos desde este pueblecito segoviano de Caballar. Mañana es un día importante, es el día del libro, el día de la Comunidad de Castilla y León, el día de Villalar, el día de los comuneros, el día de Aragón, el día de San Jordi, el día de San Jorge, y por todo ello hacemos un adelantamiento, una previsión ya con la reflexión de hoy, con la reflexión comunera, pensando ya en el día de mañana, y lo hacemos a través de la reflexión que hizo Claudio Sánchez Albornoz en su libro España, un enigma histórico, y la verdad es que me parece bastante adecuada, porque tras la derrota del bando comunero en Villalar, empezó a escribirse otra historia para Castilla que nada tenía que ver con el poderío de sus concejos y de sus comunidades de villa y tierra. Dice así Claudio Sánchez Albornoz: Castilla no se ha impuesto a España, se ha sacrificado por ella. En las constituyentes de 1931 enfrenté la injusta frase orteguiana: Castilla hizo a España y la deshizo. Y acuñé esta otra, absolutamente exacta: Castilla hizo a España y España deshizo a Castilla. Y tuve el placer de que Ortega y Unamuno aceptaran tal definición. Hecha esta reflexión, que me parece oportuna tal día como hoy, víspera del día de Villalar, pasamos a las felicitaciones. Y hoy felicitamos a Sergio de Boadilla del Monte, en Madrid, de parte de Puri y sus hijas, y a Alejandro de Beganzones, aquí en Segovia, de parte de María y de Sara. Así que para Sergio y para Alejandro, muchas felicidades. Y hoy el audio musical, la parte musical de este breve audio que os envío, se va hasta Sigueruelo, en Segovia, para la señora Amelia, de parte de su nieta Marta, y va a ser una tonada que recopiló Agapito Marazola en su cancionero, que dice así en su introducción: Canto que cantan las mozas y mozos en Sigueruelo, Segovia, novios, padrinos y demás asistentes a la boda el primer día después de comer. Bueno, pues una selección de estrofas para la señora Amelia y para todos vosotros, majos. Allá que va. Ya nos han dado licencia para empezar a cantar. Ya nos han dado licencia, ya nos la han salido a dar. Señores que habéis comido en esas mesas y tablas, merecéis que os sirva un conde con unas francesas jarras. Abra usted, señor padrino, las ventanas hacia el mar, veremos a la casada casada con su galán. Apostaba la madrina los sus anillos de plata, que no había otra más linda que era la recién casada. Apostaba la madrina, apostaba y no perdía, que no había otra más linda que la que se casa hoy día. Mira bien esas mesas, mira las que están decentes. Verás en ellas sentados a tus padres y parientes. Pues para todos vosotros, majos, en el día previo a Villalar, estamos todos en la campa, de manera espiritual, anímica, todos juntos, una, dos y tres, ¡vamos!